Viernes primero de mayo, para estudiar y meditar. En el capítulo sobre interpretación bíblica, el Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día lee las partes sobre la analogía de las Escrituras. Las Escrituras son su propio intérprete. La coherencia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, páginas 75 a 77, lee la educación, capítulo 20, la enseñanza y el estudio de la Biblia, páginas 185-192, mensajes selectos, tomo 3, la primacía de la palabra, páginas 31 a 35. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu de que aprende. Debemos escudriñar sus páginas no en búsqueda de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento, debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo, nuestra más perseverante meditación, con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en búsqueda de tesoros. Deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana de White ha dicho así. La hermana de White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Preguntas para dialogar. ¿Qué creencias erróneas tienen algunos porque solo analizaron algunos textos selectos en vez de estudiar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? En Mateo 11:11, Jesús dijo a Juan Bautista, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús señala a un profeta que no tiene escritos en la Biblia y aún así dice cosas de él. ¿Qué debería decirnos esto sobre por qué un verdadero profeta no tiene que tener un libro en la Biblia y aún así ser un verdadero profeta? ¿Qué mensaje podemos sacar los adventistas del séptimo día de este hecho? Como adventistas, no estamos solos al afirmar que la Biblia es nuestra autoridad final. Otras iglesias también lo sostienen. Entonces, ¿cómo explicamos las doctrinas contradictorias que otros cristianos dicen encontrar en la Biblia? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 89, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 34.